Vamos. Hola, buenas tardes. Aquí, domingo, último domingo de... Uy, qué alto está esto. Eso. Último domingo de septiembre. Domingo 30 de septiembre. 30 del 9 del 2018. Bueno, hoy vamos a hablar de deportes. Como siempre, ¿verdad, amigos? Bueno, como siempre no. Es que... El otro día hablé de culturismo, de pesas, y creo que hay gente aquí aficionada a las pesas, aquí en Radio Cuca, que me comentaron por mi correo que siguiese hablando de esto. Bueno, pues ya saben, siempre pongo un poco música antes, ¿no? Música celta, sí, música relajante, para dormir, para relajarse, y antes de eso siempre pongo, antes de empezar mi programa, siempre pongo como para romper el hielo, como para la gente se inicie en mi programa, pongo un poco de música, ¿verdad? Pues es lo que voy a hacer. Es piano, relajación y meditación con música. Bueno, pues un poco de música y hasta ahora, amigos míos. Bueno, hola. Bueno, vamos a hablar de... Dale fuerte al saco. Uy, esto lo puse muy alto, perdón. ¿Tienes un saco pesado? ¿Quieres pelear? Así es como se hace. Aquí está el reto. La próxima vez que veas un saco de boxeo, te desafiamos a que no lo toques. No le des un solo puñetazo. No le lances un gancho, ni un directo. No le apliques una patada. Parece fácil hacerlo, pero lo más probable es que estés condenado a fallar esta pequeña y sencilla prueba, porque cada habitante del planeta lleva inscrito como en su ADN el deseo de golpear a un saco pesado cada vez que pasa junto a él, porque como hombres estamos obligados a hacerlo para olvidar las frustraciones dando golpes. Ahora que la ley nos dice que nos podemos descargar nuestra ira contra las personas que pensamos se merecen llevarse unos buenos golpes, es el momento de hacernos un buen saco pesado de boxeo para poder sacar fuera todos estos demonios de la ira que tanto nos dañan y hacer a la vez un excelente entrenamiento dentro del propio garaje o de una habitación aislada. Si es que no vamos a un gimnasio a pegar el saco. Aprender la técnica y el estilo fundamental resulta esencial para el éxito de todos los entrenamientos de cualquier especialidad de lucha. Eso es lo que tenemos que hacer: movernos, retirarnos y lanzar golpes. Las manos y las muñecas van a soportar los golpes. Comprados vendas y guantes de calidad. Los beneficios del continuo golpeteo. añadir a vuestro régimen de ejercicio entrenamientos inspirado en las peleas os aportará muchas recompensas. Ya te estés preparando para hacer asaltos de 3 o 5 minutos o acabas de empezar con las disciplinas de lucha, trabajar con el saco está hecho a la medida de alta intensidad de entrenamientos. Una vez que te acostumbres al ritmo necesario de trabajo, las sesiones al estilo de entrenamiento de alta intensidad incrementará enseguida tus niveles de concentración. También elimina grasa, como ninguna otra clase de ejercicio. ¿Habéis visto algún luchador gordo en la MMA o boxeo? Pocos son los profesionales de estas disciplinas que tengan sangre superflua. Los que golpean, quienes ocupan los niveles más altos, tienen el cuerpo que gusta a la mayoría y desarrollan sus físicos a través de una combinación de dieta, trabajo y entrenamiento de intervalos de alta intensidad específico para sus deportes. Sentirás en todo tu cuerpo los efectos de dar golpes. La espalda baja y los abdominales aportan la potencia para iniciar un giro explosivo de cadera, y los hombros y los brazos, que llevan la mayor parte de la carga muscular necesaria en el golpe. Siguiendo este sistema, es posible añadir suficiente definición a estos músculos e incluso tamaño, dependiendo de la genética personal, sin tocar una sola pesa. Los primeros golpes. Para hacer todo esto como se debe, vete a un gimnasio de boxeo. Invierte en unas pocas horas de lecciones a cargo de un preparador cualificado y aprende a golpear con precisión. Es un entrenamiento de contacto y hay muchas razones por las que no debes limitarte al mero uso del saco. El cuerpo humano no está diseñado para generar y aceptar repetidamente la clase de fuerza que aquí se pone en juego, pero un buen entrenador de boxeo te puede ayudar al desarrollo de la técnica necesaria para disminuir el riesgo de lesión. También te prevendrá contra la adquisición de hábitos negativos. Cuantos más golpes incorrectos des, más difícil te resultará aprender la técnica adecuada. La idea es aquí la de trabajar hasta conseguir aguantar un combate simultáneo de 12 asaltos en 3 minutos, con un minuto de descanso entre cada uno de ellos. Supone unos 47 minutos de trabajo. George Foreman era capaz de golpear a tope al saco pesado durante 12 asaltos seguidos, sin tomar descansos ni bailar alrededor. Eso es algo muy costoso de lograr y que debes conseguir aumentando gradualmente tu ritmo. Un saco pesado de calidad debe pesar al menos 45 kilos y puede utilizarse para muchos movimientos. Asalto tras asalto. Trabajar dentro de los límites de los 12 asaltos de boxeo, empezando por danzar alrededor del saco, lanzando vuestro repertorio básico de golpes y trabajando el gancho. Hacerlo durante 3 o 4 asaltos. Establecer un ritmo y comprobar cómo os sentís ese día. Una vez que os encontréis cómodos, pasaos un asalto haciendo únicamente ganchos. Es el golpe más importante del boxeo, porque fija todo lo que hagas en el ring. Pasa tiempo perfeccionando este golpe cada vez que le des al saco pesado. Tras el asalto del gancho, vuelve a vocear normal durante uno o dos asaltos y luego cambia de guardia. Si eres diestro, adelanta tu pie derecho y lanza golpes seguidos. No lo harías en un combate, de no ser un boxeador curtido, pero es bueno para tu cuerpo y tu sistema nervioso central. También te enseñará a desarrollar tu gancho y tus golpes de potencia con las dos manos. Ponte agresivo. Una vez que te hagas la idea de la velocidad y el ritmo que necesitas en tus asaltos de boxeo, llega el momento de ir más rápido. Durante los últimos 30 segundos de cada asalto, utiliza los golpes de poder en vez de bailar alrededor del saco y busca tus golpes. Debes golpear al saco a muerte, usando la técnica adecuadamente o un intervalo breve e intenso de cada asalto, y repetir así una y otra vez con agresividad a tope. Aumenta tu trabajo de saco y también potencia usando balones medicinales. Mover de un tirón el saco de uno a otro extremo, como si fuera un neumático, es muy efectivo para ponerte en forma. Fuera de la cadena. Tras tus asaltos de boxeo, pon el saco sobre el suelo y haz las siguientes cosas. Voltear el saco. Dejar el saco tendido a lo largo. Haz una sentadilla profunda y dale la vuelta de manera explosiva. Haz una serie a lo largo de toda la habitación y vuelve moviéndote para agarrar el saco y dale la vuelta lo más rápido posible en cada repetición. 2 a 3 series de 6 a 8 repeticiones. Saltos a cada lado. Cuando llegues al extremo de la habitación, ponte a un lado del saco con los pies juntos y las rodillas dobladas y de forma atlética. Salta deprisa de un lado a otro sobre el saco, manteniendo el contacto con el suelo el menor tiempo posible, de 2 a 3 series de 10 repeticiones por lado después de la vuelta al saco. A rellenarse. Dar una combinación de 3 o 4 golpes y luego un arrucamiento de lucha, volteando las caderas sobre el piso y aterrizando el estilo burpee. Vuelve deprisa a punto de partida de otra combinación de golpes y repite un asalto de 3 minutos. Suelo y golpe. Ponte a horcajadas del saco como si estuvieras en posición de alta de una dominación del jiu-jitsu brasileño y da golpes, dejando que las manos vuelen. Es un movimiento de agotamiento, porque al tener el saco sobre el piso, lo que quieres matar de verdad, ve a por ello y saca todo lo que tengas dentro de ti que te esté molestando. Un asalto de 3 minutos. De rodillas sobre el estómago. Colocando una rodilla y una mano sobre el saco, da puñetazos desde un lado y cambiar rápidamente a otro. Así imitas las posiciones en que tienes al oponente a tus pies y golpea de arriba abajo. Un asalto de 3 minutos. Cada movimiento que hagas con un saco debe ser lo más explosivo posible. Para hacer estas cosas bien, vete a un gimnasio de boxeo, invierte en unas pocas horas de lecciones y aprende a golpear adecuadamente. Bueno, un descanso y música. Thank you.

Ahora. Multipower de potencia, entrenamiento. Sentadilla. Colocar los ganchos de soporte ligeramente debajo de la altura de los hombros. Y la barra de seguridad justamente en el punto de descanso máximo del ejercicio. Apoyar una barra cargada encima de los trapecios y los deltoides posteriores y dar un paso hacia atrás o varios pequeños hasta que los pies queden ligeramente más separados que la anchura de los hombros. Ejecución. Llevar las caderas hacia atrás y sentaros hasta que los muslos queden paralelos al piso. Volver luego con fuerza al punto de partida. Ponte fuerte y enorme, usando el único aparato que todo gimnasio debe tener. Sueles estar acumulando polvo, perdido en un rincón del gimnasio que nadie visita. Sin embargo, es el aparato más versátil para hacer ejercicio. Aunque las más de las veces se utiliza de manera inapropiada. La próxima vez que entrenes, hazte un favor y vete a esa zona oscura en que han ubicado al multipower de potencia. Llévate un trapo, limpia los hierros y aprende a utilizar el aparato, porque una vez que experimentes sus beneficios, vas a pasar mucho tiempo con él. El amigable vecindario del multipower de potencia puede configurarse para hacer lo que desees. Te permite trabajar cualquier músculo desde el ángulo elegido con ejercicios tradicionales a manos libres, así como añadiendo una serie de movimientos especiales que solo tienen cabida en el multipower. Desde la cabeza hasta los pies, el multipower puede cubrir todas las necesidades de todos tus músculos. Aquí está una introducción. Una sola detención. Echa una ojeada a cualquier sala de pesas universitaria o verdaderamente profesional y observarás que todas tienen una característica en común. Una fila de multipower de potencia. Esos gimnasios no se parecen mucho a los que la gente suele utilizar, porque los entrenadores de atletas no necesitan usar una cantidad inacabable de aparatos para que sus alumnos adquieran la fuerza y la potencia necesarias. Les basta el multipower y a ti también te debe resultar suficiente. La gran mayoría de nuestros programas se hace teniendo en cuenta el multipower de potencia, dice Jay DiMaggio, jefe de entrenadores de fuerza y acondicionamiento de gran equipo de baloncesto de la Universidad de Richmond. Lo utilizan todos equipos y así debe ser. No podemos funcionar sin ese aparato. La clave para los entrenadores como DiMaggio es la eficiencia. Los multipower ofrecen una variedad ilimitada de opciones de ejercicio, junto con el espacio requerido por los atletas para hacer los entrenamientos que precisan. En vez de disponer de 20 máquinas separadas y estaciones de peso libre, optan por usar varios multipowers y consiguen resultados excelentes. Si vais a hacer movimientos multiarticulares, son los mejores para el músculo y la fuerza. Podéis trabajar press de banca, peso muerto, sentadilla, cargadas y press militar, sin necesidad de cambiaros de sitio. Press militar. Inicio. Colocar los ganchos de soporte en una posición que los deltoides. Frontales se encuentren cómodos para sacar la barra estando vosotros de pie. Ejecución. Sujeta la barra con agarre prono y manos ligeramente más separadas que la anchura de los hombros. Sacarla de los soportes. Dar un paso hacia atrás y dejar que se apoye el peso sobre el hombro anterior. Con los pies algo más separados que la anchura de las caderas y las rodillas, doblarlas ligeramente. Subir la barra por encima de la cabeza hasta estirar los brazos en una posición algo más atrás que la parte alta de la cabeza. Volved al punto de partida y repetir las veces necesarias. La ingeniería del ejercicio. El diseño de multipower de potencia es simple, pero ingenioso. Se trata de una jaula abierta por los cuatro lados que viene con un par de tres ganchos para sujetar barras y un par de barras de soporte que se colocan atravesando lateralmente el aparato a las diversas alturas, que permite una serie suficiente de taladros. Son estos agujeros los que facilitan colocar la barra a las alturas necesarias, determinadas siempre por el ejercicio que vas a practicar. Con la excepción de algunos ejercicios realizados con el propio cuerpo, abdominales, dominadas, flexiones de brazos y movimiento con bandas elásticas TRX, el resto de movimientos efectuados en el aparato son una combinación de los tres ganchos, las barras de soporte y la colocación de la barra de ejercicios. Fijar los tres ganchos ligeramente debajo de los hombros y las barras de soporte alrededor de algo más arriba de las rodillas, y dispondréis del escenario ideal para la sentadilla. Si queréis hacer press de banca o press inclinado, colocar la carga y las barras de soporte en una posición adecuada. Si tienes una altura de techo suficiente, ya dispones del aparato casero definitivo. Lo mejor de todo es que el Multipower tiene un diseño que ofrece seguridad. Coloca las barras de soporte en el lugar en que puede caer la barra si fallas o te lesionas, y no tendrás más problemas de seguridad. Una vez que compruebes cómo te protegen las barras de soporte al hacer sentadilla o a trabajar los pectorales, jamás querrás utilizar otra cosa los días de pecho y pierna. Juegas entonces a una cosa totalmente distinta cuando sabes que tienes la seguridad de que si fallas, nada te va a pasar. De esta manera, la fuerza aumenta sin que detenga su progreso el miedo a quedar aplastado bajo la barra. Usa, pero no abuses. Las elevaciones de pierna con los brazos estirados son un ejercicio excelente de abdominales, con el que también puedes comprobar la versatilidad del Multipower, ya que tenemos en nuestro programa, aunque sin la adición de esas agarraderas que están por todas partes y hacen perder la preciosa fuerza de antebrazo que tanto necesitas en los grandes ejercicios. Escoged cuidadosamente los ejercicios que vais a hacer en el Multipower. Buscar lo que mejor hagáis a vuestra medida, refiriéndonos a las posiciones iniciales y a seguridad. La sentadilla y el press de banca son ideales, lo mismo que los movimientos incluidos en nuestro programa. No hagáis ejercicios como flexiones de brazo con barra y patadas de tríceps, sobre todo cuando alguien más fuerte que vosotros está esperando para hacer sentadilla. Buenos días, con límite de movimiento. Inicio, colocar las barras de seguridad a la altura de la cintura, con una barra cargada puesta encima de ellas. Ejecución. De pie, situado ligeramente detrás de la barra, separando los pies a la anchura equivalente a vuestros hombros. Doblar al frente desde las caderas, manteniendo un arco en la espalda baja. Colocar la cabeza bajo la barra y estar reposando sobre los trapecios y el hombro posterior. Usar la fuerza de la espalda baja y los femorales hasta alcanzar la posición de pie. Volver agachados siguiendo el mismo recorrido de antes. Entrenamiento. Este aparato se llama Multipower de potencia, y la potencia en la que vais a conseguir, utilizando la muestra de aquí abajo, el ciclo de 4 semanas, se desarrolla mediante el uso de grandes pesos y movimientos compuestos y sus variaciones. Los lunes y los jueves se dedican a la parte inferior, los martes y los viernes al torso. Ofrecemos también movimientos parciales como tirones desde el multipower, press desde el suelo y detenciones en puntos concretos de los ejercicios. Estos movimientos os permiten hacer variaciones de diversos ejercicios usando intervalos de recorrido menos amplio con cargas mayores. Porque el trabajo en el multipower de potencia permite modificar vuestros intervalos de recorrido, solo como cambiar la altura de las barras de soporte, un ajuste que puede alterar positivamente los efectos de entrenamiento creados por cualquier ejercicio. Una vez que te acostumbres a usar el multipower, ya no querrás dejarlo. Debes llevar un cuaderno al gimnasio para apuntar las posiciones de los ganchos de soporte y de las barras de seguridad, para no equivocarte cuando vuelvas a repetir el movimiento. Usa también un cronómetro y anota los periodos de descanso entre series. Entre ejercicios descansa nada más el tiempo necesario para preparar el multipower con vistas a otro movimiento. Cuando haces casi todo el entrenamiento en multipower, lo realizas de manera más eficiente y gastas menos tiempo en pasar de estación a estación. Como estás en el mismo sitio, solo necesitas contar los segundos que tardan en cambiar los ganchos o las barras de soporte. Lunes, parte inferior. Ejercicio, sentadilla normal. 5 series, 5 repeticiones, descanso de 30 segundos. Sentadilla frontal, 3 series, 10 repeticiones, descanso de 90 segundos. Buenos días con movimiento limitado. 3 series, 8 repeticiones, 80 segundos de descanso. El peso muerto romaní. 3 series, 10 repeticiones, 60 segundos de descanso. Martes, torso. Ejercicio, press desde el suelo, serie 5, 5 repeticiones, descanso de 90 segundos. Press de banca con movimiento limitado, 3, serie 3, 15 repeticiones, 80 segundos de descanso, perdón. Extensión de tríceps con barra, 3 series, 12 repeticiones, 60 segundos. Dominadas o remo invertido, 3 series, 10 repeticiones, 60 segundos de descanso. Press militar, 3 series, 12 repeticiones, 60 segundos de descanso. Jueves, parte inferior, ejercicio, tirones en multipower, 5 series, 5 repeticiones, 90 segundos de descanso. Sentadilla normal, 3 series, 12 repeticiones, 90 segundos de descanso. Buenos días y no desde los soportes. 3 series, 10 repeticiones, 80 segundos de descanso. Peso muerto con agarre promo y piernas estiradas. 3 series, 8 repeticiones, 80 segundos. Elevación de tronco con piernas separadas. 3 series, 15 repeticiones, 45 segundos. Viernes, torso. Flexiones de barra, de brazo con barra. 3 series, repetición hasta el fallo. Descanso, 90 segundos. Press de banca con movimiento limitado. 3 series, 15 repeticiones, 50 segundos de descanso. Flexión de barra con brazo y agarre cerrado. 3 series, 10 repeticiones, 60 segundos. Dominadas o remo invertido hasta el fallo. Y encogimiento, 4, 15 repeticiones, 60 segundos de descanso. Multipower de potencia, entrenamiento. También se puede hacer abdominales. Probar a empezar desde una posición estática en cada repetición. No hay que columpiar el cuerpo. Elevación de piernas con brazos estirados. Inicio. Usa un agarre prono con las manos separadas a la anchura de los hombros. Colgados de la barra de un multipower. Ejecución. Manteniendo las piernas estiradas, elevar los pies lo más arriba posible. Aguantar la contracción un segundo y volver luego al punto de partida. Elevación de tronco con piernas separadas. Colocar un disco de 10 kilos en cada extremo de la barra y asegurados con collarines. Poner la carga sobre el suelo y rodar hasta que se detenga en la parte interior del multipower. Ejecución. Sentados con las piernas estiradas y lo más separadas posibles. Sujetar los pies tras la barra. Hacer una elevación de tronco doblándolos desde la cintura hasta que el torso quede perpendicular al piso. Utilizar los flexores de la cabeza para elevar el tronco. Este ejercicio tiene una preparación muy simple, sujetando un disco contra el pecho para añadir resistencia. Flexión de brazos con fuerza, con barra. Colocar una barra sobre los soportes del multipower y rodarla hasta que se apoye en su parte interior. Así tendrás espacio suficiente para agarrarla con las manos. De no ser así, fijar las barras de soporte en su posición más baja y colocar la barra encima de ellas. Colocar en la posición de inicio de las flexiones de brazos, separando las manos a la anchura de vuestros hombros. Doblar los codos y bajad el cuerpo hasta que el pecho roce la barra. Volved luego al punto de partida. Podéis aumentar el grado de dificultad del ejercicio subiendo los pies o colocar discos sobre la espalda. Bajad la barra lentamente y subid de manera explosiva. Press desde el suelo. Fijad los ganchos de soporte en una posición que resulte cómoda para sacar la barra mientras estéis apoyados en el suelo. Colocar la barra sobre los ganchos. poneos boca arriba encima del piso y experimentad con este escenario, hasta comprobar cómo funciona antes de cargar la barra. Ejecución. Apoyaos sobre la espalda, con los pies encima del piso y la cabeza detrás de la barra. Sacar la carga y sujetarla sobre el pecho con los brazos extendidos. Bajar la barra hasta que los brazos rocen el suelo. Deteneos un segundo. Dejar que los codos soporten el peso y subid luego de manera explosiva hasta posición final. Dominada. Usando un agarre prono o supino, separando las manos algo más que la anchura de vuestros hombros, colgados de la barra de multipower. Usando la fuerza de bíceps y dorsales, tirad del cuerpo hasta que la barbilla roce la barra. Bajad luego el punto de partida. Sujetad un peso entre las piernas o poneos un cinturón con carga para aumentar el reto. Press de banca con agarre cerrado y recorrido cortito. Colocad un banco plano en el centro del multipower de potencia. Fijad la barra de soporte aproximadamente a la mitad del intervalo de recorrido del press de banca. Colocad la barra sobre ellas y cargadla con el peso adecuado. Ejecución. Con la barra situada a la altura del pecho, sujetadla con agarre prono y cerrado, separando las manos algo menos que la anchura de los hombros. Extender luego los brazos y bajar luego la carga hasta que se apoye sobre las barras de soporte. Encogimiento. Inicio. Colocar las barras de soporte aproximadamente a la altura de la rodilla. Poner a la barra encima de ellas y cargarla, separando los pies a la anchura de los hombros y acercando la barra al cuerpo, sujetada con agarre promo y las manos por fuera de los muslos, dejando que los brazos estén estirados. Utilizar los trapecios para subir la barra, lo que esos músculos permitan, y aguantar un instante la contracción. Y bajad al punto de partida. Tirón del multipower. Colocar la barra de soporte de manera que estén a la mitad de nuestras tibias. Poner la barra encima y añadir peso. Separando los pies a la anchura de los hombros, dejad la barra pegada a las tibias y agarrarla con agarre alterno con las manos por afuera de los muslos. Hacer un peso muerto desde ese punto para terminar en la posición final del ejercicio, manteniendo el pecho fuera. Bueno, un descanso y hasta ahora, amigos míos. Thank you.

Hola, hola, hola, hola. Seguimos aquí después de esta música relajante y especial, para relajarse, música suave. Sí, es que esta música también me relaja y ya sé lo que voy a decir. Concentro lo que voy a, en lo que os voy a contar, amigos y amigas de Radio Cuca. Y seguimos. Entrenamientos a manos libres. El control del cuerpo en el espacio resulta capital para cualquier luchador. Quema grasa, ponte en forma y aprende a moverte haciendo este ejercicio clásico de la vieja escuela. Si quieres parecer o actuar como luchador, aprende a mover tu cuerpo en el espacio sin añadir resistencia extrema. Tendrás que hacer uno de los ejercicios más practicados en el juego de la lucha, el movimiento que nadie quiere hacer, el temido burpee. Las series de burpee requieren algunos ejercicios a la antigua usanza, sobre todo cuando los utilizas en secuencia con otros movimientos en forma de circuito. Sin embargo, si los practicas, obtendrás el premio de pérdida de grasa, mejora de la fuerza del torso y de la sección media y explosividad total corporal. Empieza de pie, separando los pies a la anchura de los hombros. Haz luego una sentadilla y coloca las manos sobre el piso. Desde ahí, salta con los dos pies hacia atrás hasta colocarte en la posición inicial de las flexiones de brazo, apretando la sección media para proteger la espalda baja y manteniendo la cabeza en línea con la columna vertebral. Para terminar, salta con los pies y vuelve a la posición original de sentadilla y ponte de pie o salta. Aumenta el grado de dificultad añadiendo una flexión de brazo abajo y un salto en que acercas la rodilla al pecho arriba. También puedes hacerlo detrás de una barra de dominadas y termina haciendo una dominada de bíceps. ¡Jo, casi nada! El siguiente circuito requiere que hagas un burpee seguido por uno de estos dos movimientos de mancuernas, remo de pie o elevación lateral. Alterna estos ejercicios después de cada burpee y haz 6 repeticiones de cada uno por un total de 12 repeticiones compuestas por serie. Descansa entre 60 y 90 segundos y haz el máximo número de asaltos posible. 1. Sujeta un par de mancuernas y haz un burpee con un salto de espaldas. En la parte baja de movimiento, apoya tu peso sobre las mancuernas manteniendo la palma de las manos en posición neutra. 2. Una vez que hayas aterrizado, haz un remo con mancuerna de pie, tirando de los codos hacia el techo y elevando las pesas a nivel de la barbilla. Bajadlas luego al punto de partida. 3. Cuando las mancuernas estén a tus costados, haz otro burpee con salto, llevando las rodillas hacia el pecho. Cuando aterrices esta vez, Haz una elevación lateral con mancuernas elevando las pesas a nivel de los hombros. Combinación letal. Una pregunta, le pregunta una persona. Me alimento bien, pero últimamente estoy empezando a acumular grasa. ¿Puedes analizar mi dieta y ver qué cosa hago mal? La dieta actual de este hombre. Comida 1. Taza y media de taza de maíz. 4 huevos enteros. Una rebanada de pan integral. Segunda comida. Un reemplazo de comida en polvo. Un vaso de leche de coco. Una taza de avena. Comida 3. Ensalada verde con aceite de oliva y vinagre. 160 gramos de pechuga de pollo a la plancha. Un boniato grande. Cuarta comida. Taza y media de taza de requesón semidesgrasado. 2 plátanos. Comida quinto. 200 gramos de carne magra, una taza de arroz integral y ensalada con aceite de oliva y vinagre. A primera vista, la dieta parece buena. Tomas cantidades adecuadas de proteína, carbohidratos y grasa y has efectuado elecciones sanas de comida integral. Hay un problema. La combinación de carbohidratos y grasa y has efectuado elecciones sanas de comida integral. Pero el problema es la combinación de carbohidratos y grasas saturadas en varias comidas. Este error común pasa desapercibido cuando se diseña un plan de volumen o de definición, pero los efectos son aparentes. La realidad es que las grasas saturadas y los carbohidratos no funcionan bien juntos. Cuando se toman así, pueden producirse cambios hormonales que nos llevan a acumular grasa. Así es como funciona. Como ya sabrás, el cuerpo libera insulina como respuesta al consumo de carbohidratos. La insulina es una hormona muy anabólica. El problema es que actúa de modo indiscriminado. Todo lo que preocupa es mantener unos niveles de glucosa sanguínea entre 80 y 110. Cuando ese azúcar sube por efectos de una comida, la insulina lo saca de la sangre y lo deposita en los tejidos. Si los receptores de los músculos son sensibles a la insulina, los músculos captarán esa glucosa. Te pondrás grande y te recuperarás antes del ejercicio. Por otra parte, si estos receptores presentan resistencia a la insulina, esta hormona acumulará el azúcar sanguíneo en forma de grasa. Por tanto, debes tener unos receptores musculares de insulina lo más sensible que puedes. Para desgracia, la mezcla de grasa saturada con carbohidratos reduce la sensibilidad a la insulina. A ver, una taza de maíz, un huevo entero, 7 claras de huevo. Segunda comida, 2 medidas de proteína de suero, 35 gramos de proteína en total, 1/4 de taza de avena. Comida 3, 2 tazas de ensalada verde, 140 gramos de pechuga de pollo a la plancha, un boniato grande. Comida 4, una o una y media taza de requesón desgrasado, 2 plátanos. Comida 5, 170 gramos de salmón, una o dos tazas o taza y media de arroz integral, 2 tazas de brécoles al vapor. Los días de entrenamiento puedes tomar carbohidratos, el tiempo que mantienes un consumo muy bajo de grasa. Esto te ayudará a cargar los depósitos de glucógeno de músculo, manteniendo acelerado el metabolismo. para dar energía a los músculos y poder entrenar con intensidad, a la vez que ayudas a evitar la descomposición de los músculos. Plan del día en que no se entrena. 3 medidas de grama de proteína de suero, 52 gramos de proteína en total, una cucharada de aceite de taza, una manzana, tortilla de vegetales, 4 huevos enteros más 4 claras, con una taza de espinacas, comida 3, ensalada verde, 200 gramos de pechuga de pollo. Condimento, una cucharada de aceite de oliva más vinagre. Comida 4, 2 tazas de requesón desgrasado. Un cuarto de taza de almendras. Comida 5, 200 gramos de filetes magros. 2 tazas de brécoles al vapor, ensalada. Y condimento, una cucharada de aceite de oliva más vinagre. Los días que no entrenas, toma menos carbohidratos y cantidades moderadas de grasa. Así mantienes bajo la insulina para que el cuerpo queme más grasa como combustible. Bueno, chicos, música y hasta ahora. Hola, hola, hola, hola. Bueno, lo último que voy a contar hoy, drama de hoy, a ver si fue un poco, bueno, creo que si tenéis, claro, no, me olvidé deciros que a algunos que les gusta esto, bueno, supongo que lo habréis puesto ya, bueno, pero no me di cuenta de deciros que tenéis que haber puesto un papel y una hoja para apuntar, papel y una, o una papel y una hoja, papel y un boli para apuntar lo que estaba diciendo, que para ir una hoja. Bueno, pues esto es lo último de ejercicios de brazos. Mi última parte del programa. Eso. A ver, si no, hombre, si no, si tenéis alguna duda, queréis que lo diga otra vez, mi correo electrónico antonvaliente@gmail.com. Si queréis que os siga hablando de ejercicios para coger más fuerza en los brazos, en el pecho, en espalda, qué alimentos, comidas se pueden comer para coger más fuerza. Si queréis, hago otro día un programa de esto, ¿vale? Bueno, hago este artículo y por hoy. Bueno, amigos, voy a ello. Consigue unos brazos más fuertes y más potentes siguiendo este sistema inspirado en el reto de los brazos grandes. ¿A quién no le gustan los brazos grandes y definidos? Son un subproducto del entrenamiento necesario para proporcionar fuertes puñetazos, trabajar los agarres y ejecutar mejores ejercicios. Esta rutina de brazos de 4 partes, diseñada con algunos de los movimientos que se encuentra en un libro de Warrior Bueno, es que como está en inglés, mejor no lo digo. Desarrollar fuerza y masa muscular. Y el trabajo sometido incluido. También potenciará la resistencia de los músculos. El entrenamiento contiene algunos ejercicios novedosos, pero no es por eso por lo que funciona. Las claves están aquí en el sistema de repeticiones, el ritmo de ejercicio y los periodos de descanso. Hacerlo en serio y vuestros brazos estarán preparados para todo lo que se suceda en la lucha y también se pondrán en mejor condición y aspecto que nunca. Los aguantes isométricos desarrollan resistencia muscular desde todos ángulos. Acostados sobre un banco inclinado, sujetar dos mancuernas a la altura del pecho, bajadas 15 centímetros y aguantar 5 segundos. Repetir el proceso dos veces más y bajar y hasta dejar los brazos extendidos y luego subir el peso al punto de partida. Más potencia. La clave de la fuerza atlética es hacer la mayoría de los ejercicios de manera explosiva, de acuerdo a una poderosa transición desde la fase excéntrica a la concéntrica y con mayor velocidad de subida de la barra. Subir con la máxima fuerza posible desde la parte baja del ejercicio, controlando el peso y decelerar suavemente. Ejercicio, flexión de brazos alterna, con toallas y mancuernas, dos series, 8 repeticiones, 90 segundos de descanso. Aguante casi isotérmico, con mancuernas a banco inclinado, dos series, 5 repeticiones, 180 segundos de descanso, no horas, ¿eh? Jalones para tríceps en bandas elásticas, 4 series, 25 repeticiones, 60 segundos de descanso. Extensión de tríceps con mancuerna, 5 series, 10 repeticiones, 20 segundos de descanso. Jalones de tríceps con bandas elásticas. Colocar una banda elástica sobre una barra de dominadas, agarrar los extremos de la banda y hacer jalones de la misma forma en que lo haríais con una cuerda y una polea. Mantened moveos lo más rápido posible durante 25 repeticiones. Pectorales luchadores. Conseguir gran fuerza del torso y mucha resistencia haciendo este entrenamiento para pectorales. Y se inspira en la lucha MMA. Press de banca con pausa. 4 o 5 series de 5 a 8 repeticiones, manteniendo los codos en ángulo de 45 grados. Respecto al cuerpo, bajad la barra al pecho, aguantad 2 segundos y subidla después con descansa un segundo y sube después con fuerza, pero sin golpear, no rebotar, ¿entendido? ¿Eh? Bajar barra al pecho, aguantar 2 segundos, eso es. Flexión en paralelas con peso, 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones. Necesitas comprobar la cantidad de peso que puedes utilizar en este movimiento después de un entrenamiento duro de pecho. Concéntrate en bajar el cuerpo lentamente y luego vuelve con fuerza a la posición inicial. Press con mancuerna desde el suelo. 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones. De espalda contra el suelo, sujetar un par de mancuernas sobre el pecho y mirándose entre ellas en ángulo de 45 grados respecto al cuerpo. Pegando los codos al cuerpo, bajar las mancuernas hasta que los brazos toquen el suelo. y subid luego de manera explosiva hasta la posición inicial. Hacer esta rutina 2 veces por semana, empezando en extremo inferior, tanto en volumen como en intensidad. A lo largo de 6 semanas iréis incrementando gradualmente tanto el peso utilizado como el número de repeticiones. Durante 10, y también hay unas flexiones de brazos explosivas. Durante 10 segundos, hacer flexiones de brazo tan deprisa que las manos se salgan del suelo. Hacer de 8 a 10 series de mayor número de repeticiones posible dentro de los 10 segundos prescritos y descansar 30 segundos entre series. Entrenamiento: press de banca con barra y pausa. 2 flexiones de brazos explosivos. 3 press con mancuerna desde el suelo. 4 flexión en paralelas con peso. Joder, aquí te coges una fuerza en pecho, brazo y hombros brutal. Entonces ya es como un luchador de NBA, MMA. Bueno, chicos y chicas, amigos y amigas, señores y señoras, ya terminé. Acabé por hoy el programa de fuerza, de potencia, de cómo desarrollar el pecho, de cómo hacerte fuerte y ágil en un saco de boxeo, cómo coger más potencia en la espalda y pecho y brazos. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, antonvaliente@gmail.com para hablar otra vez de esto. Ya sé, sí, para la próxima semana ya hablaré de historia, para ir variando de programas. Bueno, amigos y amigas de Radio Cuca y de todo el mundo, que pasen una buena tarde-noche de domingo y hasta la otra. Os quiero a todos. Hasta luego. Un abrazo. Os quiero. Sois estupendos, maravillosos, geniales. Hasta luego.